NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Pues bueno, estamos iniciando el día de hoy, viernes 5 de febrero del 2016, un noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Pues bueno, en esta emisión les traemos información, pues ya saben, desde otras partes del mundo, o información de México, y pues así como también pues algunos bloques pues editoriales que pues queremos presentarles a ustedes, pues de la investigación y trabajo que hacemos nosotros acá, los que realizamos este esfuerzo del noticiero de los medios libres. Y pues bueno, para ya comenzar con esta emisión, vamos a darles el contenido del programa. Y pues bueno, como columna mañanera estaremos hablando de que en México crece la inseguridad y pues con esto avanza el neoliberalismo y sus políticas de criminalización a la protesta social, así como en favor del despojo. Este análisis lo hacemos acá desde el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras vamos a iniciar con una nota del periódico comunista libertario Solidaridad, en donde pues compañeros del Comité de Apoyo al Pueblo Kurdo allá en Chile pues realizó una carta en contra de la visita oficial del presidente turco, que pues sabemos que las políticas que ha estado desarrollando este genocida pues ha sido justamente encaminada pues al exterminio del pueblo kurdo allá en Turquía. Y esta carta pues se fue entregada al ministro de Relaciones Exteriores ahí en Chile. Y otra información de Chile, en donde pues la misma tangente que se utiliza acá en México en contra de la criminalización de los artistas callejeros, ya que pues ellos, el director del metro allá en Chile, en Santiago de Chile, dice que el metro no quiere artistas en sus vagones. Esto es vía El Mostrador. Vamos a escuchar un audio de Radio Progreso, que este audio es del día de ayer, 4 de febrero del 2016. Y pues esto es respecto de la elección de la Corte Suprema allá, una oportunidad para escuchar los clamores ciudadanos. Vamos a estar reproduciendo una entrevista, vamos a estarle dando lectura más bien a una entrevista de João Pedro Stedil, y que dice que hay que generar un reascenso del movimiento de masas que pueda poner a la clase obrera como el principal actor de este escenario de lucha de clases. Esto es vía los compañeros de Rebelión. Ya también vamos a darle pues entrada a la información desde Colombia, que pues allá se considera ya urgente una mesa de diálogo de los ciudadanos con el gobierno en relación con el paramilitarismo allá en Kiondo, esta comunidad denominada como un modelo de seguridad nacional allá en Colombia. Esto es vía Rebelión. Desde el ombligo de monstruo vamos a estar dando información de respecto a que las Naciones Unidas exige la libertad inmediata en Nestora Salgado. Esto es vía Radio Zapote. Un comunicado de Reacción Salvaje del Grupúsculo Consejo de Huehuetlatoli, que respecto a la semilla germinado creciendo hacia el cielo. Esto también es información pues a nivel nacional. Otra nota, pero de Regeneración Radio, es la verdad callada en Lecumberri, cómo pues el estado genocida priista pues ha decidido guardar estos archivos de Lecumberri por más de dos décadas. Vamos a darle lectura también a la convocatoria de Radio Zapote 2016, y esta la están publicando pues propiamente los compañeros de Radio Zapote. Desde Monterrey nos están invitando a la Feria Libertaria del Libro y la Publicación. Esta información nos llega vía los compañeros de Proyecto Ambulante. Y para la columna caminera vamos a presentarles un trabajo reciente de los compañeros de Subversiones, el cual es una investigación respecto del TPP, este Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que pues en realidad es el asalto de la clase corporativa pues a los pueblos originarios, a los pueblos que luchan, y pues a los barrios, a las comunidades rurales que de alguna manera resisten. Y pues bueno, es así como iniciamos. Este es un noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, en su emisión del viernes 5 de febrero del año 2016. Bueno, ya estamos en esta su nota mañanera del noticiero de los medios libres, esta que nosotros estamos titulando que en México crece la inseguridad, avanza el neoliberalismo y sus políticas de criminalización a la protesta social, así como en favor del despojo de pues de los de abajo. Y pues bueno, esta columna caminera pues es de parte del noticiero de Noticias de Abajo ML, que pues dentro de nuestro trabajo pues de investigación hemos estado pues monitoreando pues sobre todo los mensajes oficiales, que en este caso hemos localizado, hemos encontrado que pues uno de los puntos o de las regiones más violentas del país es hacia el norte, justo en el estado de Tamaulipas. Y pues es así como, después ya de haber retomado en otras ocasiones en este su noticiero de los medios libres pues lo que impera allá en este estado, pues nos estamos basando en información recabada o información mostrada en el portal de internet del grupo de coordinación Tamaulipas, este grupo de seguridad que está encargado o está en manos del ejército allá en Tamaulipas. Está ya militarizado desde hace ya 7-8 años, que los militares son quienes ostentan la seguridad pública en todos los en la mayor parte de los municipios de este estado. Y pues bueno, dentro de sus múltiples comunicados hay pues un sinnúmero de denuncias de cómo es de que fueron agredidos este grupo de coordinación Tamaulipas, que pues están encabezados por la policía del mando único, quienes se identifican como Fuerza Tamaulipas. Estos son policías estatales. Sabemos que esta policía militarizada que entró en acciones de seguridad desde el año pasado pues ha incurrido pues en varias violaciones a los derechos humanos allá en este estado, en varios municipios que se encuentran, varias ciudades que se encuentran en este estado, Tamaulipas, pues pertenecen a las ciudades que encabezan pues la creciente violencia en todo el mundo, ya que pues dentro de la última lista de 50 ciudades más violentas del planeta, no incluyendo pues a las que se encuentran en época de guerra o guerra civil, y pues es el caso de México, que pues no está catalogado como un punto de conflicto en donde haya una guerra civil, pero sí una estrategia militarizada en contra pues de supuestamente el narcotráfico, pero está también encaminada a la represión del movimiento social, utilizando todo este aparato represor como son los militares, como son los marinos, esta otra fuerza militar pues que tiene grandes estudios sobre contrainsurgencia, y sobre todo que accionan de manera muy muy violenta en contra pues de grupos criminales. Pues este comunicado, estos comunicados que se encuentran en la página, como ya lo comento, del Grupo de Coordinación Tamaulipas, pues al menos datan desde el día de ayer, como han estado realizando operativos todos los días, como el día de ayer, 4 de febrero, hicieron un operativo apoyados con la Policía Federal. También en otro comunicado, también del 4 de febrero, informa que este grupo de coordinación, al dar seguimiento a una denuncia ciudadana, pues dieron la liberación a 4 migrantes procedentes de Centroamérica. Esto, los policías estatales de esta policía militar allá de Tamaulipas. Y pues bueno, así hay infinidad. Diariamente hay 3 o 4 comunicados de estas acciones emprendidas por el gobierno de Tamaulipas, pero sabemos que ante todo este tipo de comunicados pues también hay pues atrocidades de parte tanto de los grupos criminales como pues también de los grupos militares. Es que el caso como un enfrentamiento armado allá en la frontera, en la ciudad de Matamoros, una esquina de la República, y pues bueno, allí hubo enfrentamiento con grupos armados, y pues ante esto pues los militares, la fuerza Tamaulipas, pues ejecutaron extrajudicialmente a 7 sujetos, los cuales pues al hacerles la revisión pues traían armas de grueso calibre, así como también fornituras, chalecos antibalas y equipo de radiocomunicación, pero en los vehículos pues también encontraron vehículos que fueron asegurados, pues también fueron encontrados pues muchos equipo táctico, como lo son armas largas, cargadores, 120 balas, y pues bueno. Y también dentro de estas pues enfrentamientos, el día 31 de enero, justo el último día del mes pasado, pues fue también asesinada una niña de 13 años que fue herida justo cuando estaba en un centro comercial junto con sus padres. Pues creemos que esta ejecución extrajudicial de esta niña, que no tenía nada que ver ni con las Fuerzas Armadas ni con los civiles armados, con las personas que pertenecen a los grupos criminales, que son los que ordenan, son los que ejecutan también extrajudicialmente, masivamente, allá en el norte del país. Y pues bueno, es el caso de esta menor de edad. Y también está el caso de un señor de la tercera edad, de nombre Francisco Antonio González Ramos, quien el 27 de enero fue retenido supuestamente en un retén de la Policía Federal. Él logró denunciar a su esposa, quien pues dijo que se encontraron en el bulevar Las Fuentes, muy cercano a la ciudad, perdón, muy cercano al centro de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en donde pues este supuesto retén de Policía Federal pues lo extorsionó con 7,000 pesos. Este dinero se entregó, pero desgraciadamente no volvió a aparecer este señor hasta días después. El primero de febrero encontraron la camioneta en donde pues él circulaba, y pues hasta el día 4 del día de ayer fue encontrado su cuerpo con visibles marcas de tortura. Y pues bueno, es este caso justamente de cómo este estado de Tamaulipas, pues lejos de ceder la violencia, pues no para, por el contrario, pues se está tomando tintes más violentos en contra de la sociedad, que pues sabemos que es quienes se encuentran más vulnerables ante este tipo de enfrentamientos, de conatos de guerra que se están dando allá entre mismos propios grupos antagónicos de la delincuencia organizada, así como también pues de la policía estatal, de la policía federal y pues los cuerpos militares que están desplegados por todo el estado y pues realizando esta política de armas, esta política de guerra, en donde pues el grupo político que se encuentra en el poder pues lo están defendiendo justamente a base de estas armas, de estos cañones de muerte que pues sabemos que ya han sido accionados en contra del pueblo en otros puntos del país. Y pues bueno, en Tamaulipas también hemos estado nosotros acá retomando ejecuciones extrajudiciales en donde el ejército pues no ha dado ningún tipo de seguridad a varios pueblos que han tenido que desplazarse por la violencia emitida o por la violencia encausada por estos grupos paramilitares, estos grupos criminales que pues están allá en esta parte de México pues accionando con toda impunidad. Y pues bueno, también otros de los regiones o estados que también acá en el noticiero de los medios libres estamos pues dándole seguimiento respecto de la represión hacia los movimientos sociales que se encuentran pues trabajando o resistiendo allá es en el estado de Guerrero. Pues bueno, queremos pues dar un poco también cuenta de cómo es que en este estado también la violencia generalizada pues ha estado en aumento, igual que en Tamaulipas, que en otras partes del país pues no cede. Y ante esto la misma organización popular, la organización comunitaria, pues ha entrado pues a proteger su patrimonio, a proteger su familia, a proteger su vida. Y es así como pues policías comunitarios que se encuentran allá en la región de Chilapa, Guerrero, este grupo comunitario pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y es propiamente la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores. Este esfuerzo organizativo popular en Chilapa y José Joaquín Herrera pues forman parte de este gran proyecto que pues se encuentra instaurado en pro de la seguridad de sus pueblos, de su gente. Y pues bueno, esta parte de la montaña baja de Guerrero pues sabemos cómo la violencia ha estado imperando en algunas comunidades de Chilapa, como lo son Apozonalco, Rincón de Chautla, Zacapesco, Tula, Jicotlán, Alcozacán, San Jerónimo Palantla, Sompeltepec, Xochitempa, El Terrero 2, Jilotepec, Papastla, Ahuiscla y Monte Emperador. Que pues bueno, estos compañeros de la policía comunitaria pues también hacen el llamado a que pues quienes conforman el operativo Chilapa allá, que fue encabezado por el secretario de Gobernación, hace unos días allá en Chilapa de Álvarez, pues bueno, creemos, los compañeros hacen el llamado a que respeten el trabajo de la policía comunitaria, que pues están haciendo un rastreo efectivo entre las veredas, entre las rúas que hay para llegar, entre que comunican a todas estas comunidades. Y pues bueno, este operativo pues está encabezado por algunos líderes de las comunidades que pertenecen a este proyecto de la policía comunitaria, y este desplegado que están haciendo notar los compañeros policías comunitarios, pues informan que pues son alrededor de 200 personas armadas con escopetas, machetes, que pues se encuentran patrullando esta región tan violenta del estado de Guerrero como lo es Chilapa. Y pues queremos externar que pues en muchas partes del país están articulándose, que a pesar de que la violencia sigue avanzando, de que la violencia, pues como sabemos, llegó para no moverse, llegó como política de Estado, pues que hay muchos pueblos que están trabajando por la seguridad de su gente. Y pues es así como queremos nosotros culminar esta columna mañanera en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, y pues bueno, continuamos con más información. Tortuguita, ven a mí. Mira que me estoy ahogando, quiero prenderme de ti, morirme pero gozando. Ay, la, la, la, la, la, la. Qué lindo ha de ser nadando. Ay, la, la, la, la, la, la. Yo quiero morir nadando. Ya saben cómo se muere el caguamo, ¿verdad? Caguamo se muere en el asunto. Queriendo salvar mi vela, pude remar y remando. Ahora pensaba en Chabela y otra que estaba esperando para abordar mi carabela, que ya se estaba parando. Tortuguita, ven a mí. Mira que me estoy ahogando, quiero prenderme de ti, morirme pero gozando. Ay, la, la, la, la, la, la. Qué lindo ha de ser nadando. Ay, la, la, la, la, la, la. Me quiero morir nadando. Así, cadereale, mamá. La suerte del marinero, otros la quieren, no sé. Nunca es bastante el dinero cuando es más grande la sed. Por querer ser el primero, yo con todas me drogué. Tortuguita, ven a mí. Mira que me estoy ahogando, quiero prenderme de ti, morirme pero gozando. Ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Yo quiero morir nadando, ay, la, la, la, la, la, la. Me quiero morir gozando. ¡Ahora sigue! Que se retumbe la chingadera esa. Surcar el mar es hermoso, pero yo aconsejo que si amar es maravilloso, soltar cabos, ¿para qué? Si el peligro es delicioso, con la hembra que ayer pesqué, tortuguita, ven a mí. Mira que me estoy ahogando, quiero prenderme de ti, morirme pero gozando, ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Yo quiero morir nadando, ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Morirme pero gozando, y se acaba. Eso, muchas gracias, muchas gracias. Y les voy a decir una copla que a lo mejor se le acomoda a algún político por ahí. Comiendo se quita el hambre, bebiendo el agua la sé, y los pendejos con qué. ¡Vámonos! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nada, no, pues. Así como no. Así se siente chingón, pues, uno. Iniciamos su sección de Rompiendo Fronteras acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, en esta emisión del viernes 5 de febrero del año 2016, y queremos compartir información internacional del estado de Chile, en donde los compañeros del periódico comunista libertario Solidaridad, pues, nos comparten un comunicado, más bien es una carta abierta hacia pues el presidente de Turquía, quien pues sabemos que es un terrorista, quien ha estado accionando las armas del ejército, los tanques del ejército en contra del pueblo del pueblo kurdo. Pues bueno, esta carta abierta está dirigida al ministro de Relaciones Exteriores chileno, y pues bueno, este escrito lo realiza Nahuel Valenzuela, quien pues expresa su pensar y su repudio ante pues el presidente de Turquía Recep Erdogan. Realiza una gira por Latinoamérica entre el 31 de enero y el 4 de febrero, en el cual tiene contempladas reuniones oficiales en Chile, Perú, Ecuador, con la intención de profundizar relaciones bilaterales, según han informado diversos medios. Esta visita tiene un antecedente directo. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, se reunió en el marco de la 8ª Conferencia Anual de Embajadores Turcos con Erdogan, quien manifestó su intención de seguir profundizando relaciones con Chile. En la conversación, según se publicitó, se trataron temas regionales, asuntos propios de la cultura mundial, y se evaluó positivamente el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Turquía, vigente desde el año de 2011. Además, la ocasión fue tomada para bromear acerca del auge de las teleseries turcas en Chile, probablemente lo único que saben muchas y muchos acerca de este lejano país. Erdogan es uno de los líderes más destacados del Partido de la Justicia y el Desarrollo, Adalet Bekalkiman Partsi, de tendencia derechista y conservadora, uno de los principales aliados del imperialismo en Medio Oriente. Este partido en el gobierno ha desarrollado una sistemática campaña de criminalización contra sus opositores políticos, a quienes acusa de terroristas, especialmente centrada en las formaciones de izquierda kurda y hacia todas las minorías que se han cobijado bajo el proyecto de confederalismo democrático. Erdogan públicamente se ha mostrado admirador de Hitler y del régimen presidencialista implementado por los nazis. Además, el partido ha desplegado todo el aparato de Estado para aniquilar la guerrilla del PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la cual tiene un enorme arraigo entre las masas kurdas. Aunque parezca increíble, desde el 7 de junio la situación empeoró aún más, El 7 de junio del 2015, la AKP, a pesar de ganar las elecciones parlamentarias, perdió numerosos escaños y la mayoría absoluta que gozaba en el Congreso, debido a la irrupción del Partido Democrático de los Pueblos, brazo político y legal del Movimiento de Liberación Kurdo y de otras decenas de minorías étnicas combatidas por el Estado turco. Con la intención de contrarrestar este panorama, Erdogan declaró la guerra a los kurdos y a toda la oposición, imponiendo medidas de excepción propias de cualquier régimen dictatorial. Miles de personas están sobreviviendo bajo un riguroso toque de queda. Tanques y francotiradores controlan las ciudades de mayoría kurda en el sureste de Turquía. Los suministros de electricidad, agua y alimentos son controlados por los militares. Cerca de 300 civiles han sido asesinados en las calles, muchos de ellos niños y niñas. Muchísimos líderes, militantes y simpatizantes del HP, incluso autoridades elegidas democráticamente, han tenido que ir a parar a la cárcel. Lo mismo ha sucedido con profesores universitarios y periodistas que han osado denunciar la situación e informar sobre la barbarie que está ocurriendo. Sin embargo, a pesar de todo, el pueblo kurdo no baja los brazos y resiste. Por esta razón es vital mostrar nuestra solidaridad de manera concreta. El lunes 1 de febrero, Erdogan estará en Santiago de Chile. Y frente a esto, el Comité de Solidaridad Chileno Mapuche con Kurdistán ha convocado a funar al genocida en una concentración que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución a las 11:30, Metro Moneda. Lo que está ocurriendo en Kurdistán, norte Turquía, a un año de la heroica victoria de Kobán, no nos puede dejar indiferentes. En la región del mundo se lleva a cabo un combate importantísimo para el futuro no solo de las y los kurdos, sino para Medio Oriente y toda la humanidad. Carta abierta de protesta por la visita oficial a Chile del señor Erdogan, presidente de Turquía. Señora Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet Heria. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz Valenzuela. Señores y señoras miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Señores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Por medio de la presente misiva, queremos expresar a las autoridades antes nombradas nuestra preocupación por la visita oficial a nuestro país del señor Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República de Turquía. En Chile, poco y nada se conoce sobre el país que viene a representar el señor Erdogan, salvo por el éxito de sus teleseries de América Latina, por lo que expresó el canciller Heraldo Muñoz recientemente en visita oficial a Turquía. Desgraciadamente, tal fenómeno televisivo encubre una terrible realidad de miles de ciudadanos turcos y kurdos que viven diariamente desde aproximadamente 6 meses. Más exactamente, desde las elecciones parlamentarias llevadas a cabo el 7 de junio de 2015. Ese día, el señor Erdogan y su partido ganaron las elecciones, pero perdieron numerosos escaños y la mayoría absoluta del Parlamento. Esto se logró debido a la irrupción electoral de un nuevo partido, el Partido Democrático de los Pueblos, que representa las aspiraciones de los sectores democráticos y progresistas de Turquía, además de contar con el apoyo mayoritario del pueblo kurdo. Para recuperar su mayoría parlamentaria, el gobierno de Turquía inició una guerra contra el pueblo kurdo y contra todos sus opositores, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, organización que mantiene un conflicto armado con el Estado turco desde hace más de 30 años, ha servido de chivo expiatorio para todos los sectores políticos que no aceptan el sistema autoritario de Erdogan que quiere imponer. El mismo Erdogan dijo en una rueda de prensa por televisión hace un par de días que el gobierno de Hitler es uno de sus modelos del sistema presidencialista, y Hitler también aprendió de Turquía cuando a comienzos del siglo XX fueron masacrados más de un millón y medio de armenios, dando como resultado el primer gran genocidio y exterminio desde el siglo pasado allá en Turquía. El Estado de Turquía, por iniciativa del señor Erdogan y su partido, ha bloqueado todas las iniciativas diplomáticas para reconocer oficialmente el genocidio armenio, al igual que los neonazis niegan el holocausto y el exterminio de judíos. A días de hoy, el genocidio contra los kurdos y las demás minorías étnicas y religiosas desde noviembre ha dado como resultado el toque de queda y la militarización con tanques y francotiradores en las ciudades de mayoría kurda, bloqueando los suministros de electricidad, agua y alimentos. Se han declarado desde agosto de 2015 52 toques de queda. En total, de personas afectadas se encuentran en 1.300.000 personas. La ejecución extrajudicial de civiles bajo acusaciones no aprobadas de terrorismo.

5 de febrero del año de 2016 queremos compartirles un audio de los compañeros de Radio Progreso, esta radio comunitaria de Honduras, que pues han hecho un análisis respecto de la elección de la Corte Suprema allá, en donde se supone que es una oportunidad para escuchar los clamores ciudadanos. Este audio es del día de ayer, jueves 4 de febrero, y pues bueno, se los queremos compartir porque nos parece algo muy importante este análisis que hacen los compañeros de esta radio comunitaria, ya que pues justo lo que está pasando allá en la elección de pues los nuevos ministros, pues hay un gran desacuerdo con la gran mayoría de los fiscales y jueces de corte menor. Y ante esto, pues la ciudadanía, al igual que pues acá en este país de México, pues ha estado pues muy escéptica respecto de las decisiones de muchos jueces y magistrados. Y en el caso acá en México, pues justo uno de los últimos relevos como ministro allí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, pues es este represor García Luna, represor de los movimientos sociales en la era en el primer sexenio del grupo panista en la presidencia nacional acá en México. Y pues bueno, este análisis que hacen los compañeros de Radio Progreso, pues se denota pues el desconcierto de la sociedad hondureña. Y pues bueno, vamos a escuchar este audio y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Elección de corte, una oportunidad para escuchar los clamores ciudadanos. La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia se ha convertido en un triste espectáculo circense. Los 3 intentos de elección de los magistrados han sido escenario para que los políticos tradicionales hicieran gala de sus convicciones y acciones antidemocráticas y de sus compromisos con las cúpulas económicas y políticas del país. Los actores involucrados en la elección de la Corte son las instituciones en las que más desconfianza tiene la sociedad hondureña. Así lo revela el sondeo recién publicado por el ERIC, donde se evidencia que cerca de 6 de cada 10 hondureños y hondureñas manifestaron tener ninguna confianza en el gobierno central y en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema de Justicia y en los partidos políticos. Los altos niveles de desconfianza de la ciudadanía en estas instituciones están estrechamente relacionados con la percepción negativa de la gente en los actuales magistrados, jueces y fiscales. Un 60.7% de la población cree que esos señores defienden los intereses de los ricos y poderosos. Un 23.5% afirmó que defienden los intereses de los corruptos. Apenas el 8% manifestó que los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de la sociedad. El comportamiento cínico y machaquero de los políticos en el proceso de la elección de los magistrados es coherente a cómo los percibe la gente. 3/4 de la población hondureña, es decir, el 75%, afirmó que el proceso de elección de la nueva corte es un proceso manipulado por los políticos. La gente sospecha que estos días se mueve mucha machaca en el Congreso para poner candidatos que representen los intereses más oscuros del país. El actual escenario de elección de la Corte expresa que ninguna salida a la crisis de institucionalidad saldrá de la clase política hondureña. También expresa el nivel de descomposición del bipartidismo, quienes ya no tienen fuerza para imponer sus decisiones o para llegar a consensos salomónicos. También evidencia lo lejos que están los políticos de los clamores de la gente. El escenario político actual también es una oportunidad para buscar caminos y salidas, y la población hondureña lo deja bien establecido en el sondeo. 7 de cada 10 hondureños están demandando que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente y junto a ella se firmen acuerdos mínimos nacionales y desde ahí avanzar en rehacer el tejido social, político y económico del país. Pero como ya nos conocemos, los políticos buscarán capitalizar las demandas ciudadanas para oxigenar sus ambiciones de grupos. Por eso insistimos, en la Honduras actual, solo podremos salir de la crisis si pasamos de consensos de cúpulas a consensos nacionales, si pasamos de pactos de gobernabilidad entre partidos a pactos con participación de todos los actores sociales. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo, y en esta sección de Rompiendo Fronteras, pues queremos compartir una entrevista realizada a João Pedro de Delay, este compa de Brasil, quien tiene, pues encabezando su entrevista de esta entrevista está publicada en el portal de rebelión.org y el compañero dice así: hay que generar un reascenso del movimiento de masas que pueda poner a la clase obrera como principal actor de este escenario de lucha de clases. Esta entrevista es de los compas de Contrapunto. Has hablado de que Brasil está atravesando un periodo de crisis. ¿Cómo estás viendo el escenario político actual? ¿Cuáles son los posibles desarrollos de esta conjugación de crisis? João Pedro Stedi. La evaluación de los movimientos populares brasileños que nos conformamos en el Frente Brasil Popular, que reúne a casi las 70 organizaciones nacionales, es que Brasil vive un periodo histórico muy, muy complejo, porque está ocurriendo al mismo tiempo tres crisis: una crisis económica que paralizó la economía hace 2 años y que aún va a seguir sin crecer, con un fuerte proceso de desindustrialización, aumento de desempleo y disminución del salario medio, una crisis política sin precedentes, pues el proceso electoral fue secuestrado por las empresas que financian a los candidatos y después los controlan. Las 10 mayores empresas del país financian cerca del 70% de los parlamentarios, y una crisis social cuya punta del iceberg apareció en las protestas de junio de 2013 y está aún latente, ya que los problemas del pueblo, sobre todo de las grandes ciudades, solo aumentan sin solución. Como es una crisis profunda, seguramente su salida será prolongada y exigirá un nuevo bloque de alianza de clases que pueda sacar el país adelante. Por ahora, no hay ninguna señal de construcción de ese nuevo bloque. La clase dominante, el gran poder económico que controla nuestra economía, que son el capital financiero, las empresas transnacionales y sus aliados internos, presentan un único programa que es el retorno al neoliberalismo basado en 3 puntos. Inciso A, una realineación de nuestra economía con Estados Unidos y, por lo tanto, en contra de las iniciativas regionales, a la espera de que el sometimiento y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos traiga miles de millones de inversión para reactivar la economía. B. Un mínimo estatal que corta todas las inversiones en política social y prioriza solamente la infraestructura para exportar. C. Corte de los derechos de los trabajadores ganados a lo largo del siglo XX y consagrados en la Constituyente de 1988. Con esto, esperan reducir el costo de la mano de obra y aumentar una tasa de ganancia a repartir con mejores condiciones entre sus socios o competidores extranjeros. Pero el problema es que ese programa no ha funcionado bien en ningún lugar del mundo, ni en Europa, ni mucho menos en América Latina. Y el caso brasileiro, el pueblo ya derrotó en 4 elecciones ese programa neoliberal. Ya el gobierno de Dilma está completamente perdido. Erra en el diagnóstico, ya que reduce la crisis en un problema ornamental y comete un error en la descomposición de la cartera ministerial al formar en un equipo mediocre que no representa ni los partidos ni los intereses de la sociedad. Y por eso es que está metida en una crisis política sin precedentes, un gobierno que solo hace gol en contra y con ello está perdiendo día a día su base social, sus seguidores. ¿Cuál es la propuesta de los movimientos populares en esta situación? João Pedro dice que de parte de los movimientos populares se han analizado que En primer lugar, se precisa crear una gran unidad entre la clase trabajadora, desde los campesinos, los trabajadores precarizados a los trabajadores sindicalizados, todos, para también presentar un programa que nos saque de la crisis. Hemos avanzado en muchas direcciones. Estamos construyendo esa unidad en torno al Frente Brasil Popular, lanzado en un acto político el 5 de septiembre en Belo Horizonte, con más de 2.000 militantes y dirigentes políticos. Tenemos una plataforma mínima que defiende la democracia, por eso estamos contra cualquier golpe que quiera derribar el gobierno de Dilma e incluso de algunos gobernadores corruptos en los estados. Estamos por la defensa de todos los derechos de los trabajadores y por los derechos sociales del pueblo. Estamos en contra de entregar las reservas de petróleo como quiere la derecha. Defendemos un programa de integración regional y trabajamos por un programa de reformas estructurales y populares de mediano plazo. Sin embargo, la fuerza de la clase obrera no solo se expresa en espacios de unidad o de documentos. Nuestros esfuerzos solo se expresan políticamente si llegamos a las calles con movilizaciones y presiones masivas. Y de eso estamos todavía por debajo de lo que necesitamos, porque en varias de las movilizaciones que hicimos, aún estando programadas por ahora, apenas la militancia se está movilizando. La población, nuestra base social, está asistiendo desde el sofá, y eso es muy malo. Así que esperamos también poner más energía para generar que el próximo periodo un reascenso del movimiento de masas que pueda poner a la clase obrera como el principal actor del escenario de lucha de clases, que por ahora está confundido y abrumado únicamente por la política institucional. ¿Qué análisis está haciendo el movimiento del avance conservador en Brasil? João dice: en la actual fase del dominio del capital financiero e internacionalizado, aquellos parámetros clásicos de la república y el capital industrial en la disputa democrática están superados. El capital ahora no precisa más partidos ni instituciones, ejerce su poder, no solo por el dinero, sino también por la enorme influencia económica que tiene en la sociedad, por el uso sistemático de los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, donde tiene hegemonía completa. Entonces, los medios de comunicación son hoy la principal arma de la política de la burguesía y su verdadero partido ideológico. Es a través de ellos que su predicación proyecta valores sociales falsos y se predica el conservadurismo. Por eso, también defendemos que como parte de la construcción democrática y de la salida de la crisis actual, es necesaria una profunda reforma de los medios de comunicación que democratice su poder de acceso y de que al pueblo y a sus organizaciones sociales del derecho de acceso a una información verdadera. A pesar de que ellos manipulan, mienten todos los días y convencen a los sectores más atrasados y desorganizados, no pueden nunca cambiar la realidad, y mientras no haya soluciones concretas a los problemas reales de la población, la crisis continuará. Y pues bueno, esta es la visión de este compañero activista, João Pedro Stedile, que están compartiendo los compañeros de Contrapunto. Pues bueno, con esto damos más entrada, más información internacional en esta sucesión de Rompiendo Fronteras. Grounded and I travel slow. Live life, every step I take I grow. On the ground is where it happens, that's where people go. Por el suelo follow steps of the great Nina Simone. Si vivo en la nube no vivo y por eso. Por el suelo camina el pueblo. Todos igual como grano de arena. Sin el suelo nadie aterriza. Those who float in the wind never were here to begin. Hand me the pin, walk right in. The people I've seen, todos los vuelos tienen su fin. Cada paso cifra cuentos, cada suspiro, el llanto del viento, el canto, las calles, las sierras, son las hojas, el lodo, la tinta, en cada paso escribo dichos y párrafos, vida escrita en tierra, historias ilustres del pueblo, humilde memoria, con sello de lava, mi gente de selva, montaña, jungla urbana, desierto, tu lucha, lucha me inspira y digo, el mañana no se vive arriba. Por el calle no se ríe. Ponlas por el suelo. Todos iguales cuando andan por el suelo. Al cielo empieza por el suelo. Hormigas hoy trabajando por el suelo. Paso por paso por paso avanzo por el suelo. Nutritivo semillero por el suelo. Los gigantes marcan tiempo por el suelo. Movimiento por el del grupúsculo del Huehuetlatoli del proyecto finalizado de Reacción Salvaje. Es la semilla germinado, creciendo hacia el cielo. La semilla está dentro de ti, aquella semilla que se aferra a la tierra, a lo antiguo y primigenio, se aferra a la naturaleza. Varios son los factores para que esa semilla germine, por ejemplo la humedad, el sol, el viento, los minerales de la tierra, la lluvia, etcétera. Condiciones del entorno que están estrechamente ligadas y relacionadas para que una pequeña semilla silvestre termine siendo un frondoso árbol. Para los extremistas individualistas, para los guerreros que escuchan el llamado de lo salvaje, va dirigida esta corta parábola. Ellos entenderán muy bien a lo que nos referimos. Que sus semillas ya germinadas se levanten hacia los cielos. Fuerza para todos los grupúsculos de Reacción Salvaje. Adelante, grupos anónimos que atacan la tecnología, la civilización y el progreso. Que los explosivos de conductas incivilizadas y comportamientos terroristas salvajes retumben como los movimientos telúricos de Argentina y Chile. Saludando a los bravos incendiarios del grupo Capibara y del grupo de Acción Estampida. Que el gruñir de las bestias salvajes acompañe al fiero individualista Halcón del Caos de Escocia. Que la secta nihilista de la libre muerte baile sobre el cadáver de la sociedad tecnomoral. Que los coches bomba al estilo de conductas desviadas para la dispersión del terror de Grecia derrumben sus estructuras. Veneno mortal del proyecto Némesis Verde para los productos procesados de la civilización. Balas directas al cuerpo de los bastardos como lo hicieron los italianos Cospito y Gai. Balas que atraviesen sus cráneos dirigidas a los malditos progresistas como lo hicieron individualidades tendiendo a lo salvaje. Que el fantasma saboteador de Nuevos Horizontes de la Rabia Incendiaria de Inglaterra regrese a continuar con su labor de ataque directo a las telecomunicaciones. Que las mentes de los jóvenes sean pervertidas por el accionar extremo de los viejos guerreros antinucleares. Detonaciones incontrolables contra la nanotecnología como lo quisieron hacer Costa, Billy y Silvia. Que se desaten los grandes incendios como lo hicieron los miembros del ELF de Estados Unidos en los 90s y llegando al año 2000. Que las maquinarias y símbolos del progreso humano sigan ardiendo por los ecos de los bosques en Rusia, Suecia, Turquía, Indonesia, Italia, España, Australia y Costa Rica. Por el regreso de la guerra chichimeca, por lo salvaje, lo oculto y lo desconocido, contra todo lo ajeno y por lo que hemos ido perdiendo. Acán quema tehuat lehuat, Reacción Salvaje, grupúsculo Consejo del Huehuetlatoli. Esto, bueno, fue el comunicado. Continuamos con... y continuamos en esta su sección desde el ombligo del monstruo. Ahora nos vamos con esta información vía Regeneración Radio, La Verdad Callada en Lecumberri. Nos negamos a olvidar porque olvidar duele más. A principios del año pasado y en el contexto del terrorismo de Estado, recientemente evidenciado en casos como los de Ayotzinapa, los registros que dan cuenta de las acciones del gobierno mexicano durante la Guerra Sucia, que desde 2002 residen en el Palacio Negro, fueron declarados como archivos históricos confidenciales, por lo que según el artículo 27 de la Ley General de Archivos, se deberá esperar 70 años a partir de la creación del documento para que puedan ser abiertos. ¿Qué hay en esos documentos político-militares? Décadas de atrocidades que evidencian la muerte, el miedo, el dolor, la rabia de generaciones completas, la forma en que el Estado ha intentado desaparecer las ideas enterrándolas en fosas. Está documentada por su propia mano y ahora guarda bajo llave en una antigua cárcel. Ahí se encuentran los nombres, las pruebas y los datos necesarios para la reconstrucción de la verdad. Los operativos militares y policíacos estaban diseñados para capturar, someter, torturar, desaparecer temporal o definitivamente a los detenidos y en muchos casos ejecutarlos extrajudicialmente. En varios operativos no se intentó detener a los integrantes de estos grupos, sino tirarles a matar, o bien después de torturar y desaparecer a sus víctimas, entregarlos a la autoridad competente con las confesiones obtenidas por medio de la tortura, para que sirvieran de base y machote de declaraciones con las que mantenían detenidos a los que lograban salvarse de la desesperación permanente. El informe histórico a la sociedad 2006 describe de forma somera ciertas prácticas y líneas de combate que llevaban a cabo las fuerzas policíacas y militares durante la Guerra Sucia. Sin embargo, la falta de detalles, nombres, operativos, desapariciones solo se hallan en los documentos hoy inaccesibles para la seguridad e integridad de los involucrados. La importancia en la disposición de estos documentos se encuentra en la utilidad jurídica que en ellos se conserva para poder avanzar en el acceso a la verdad y la justicia sobre los crímenes cometidos por el Estado que aún laceran la memoria colectiva. La falsa promesa. En el año 2001, el gobierno de Vicente Fox dio a conocer el acuerdo para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, el cual proporcionaría asistencia por los crímenes cometidos por el Estado mexicano, principalmente la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial cometidos durante los años 60 y 70 y 80. En ese momento se acordó abrir los archivos relacionados con las instancias gubernamentales vigentes durante los años de la Guerra Sucia, y un año después más de 4.000 cajas fueron trasladadas al Archivo General de la Nación para su consulta. 3.500 fichas de espionaje generadas por el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, CISEN, y 486 cajas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que a su vez contiene 1.653 legajos de documentos alusivos al tema. Desde el momento de su traslado, personal de CISEN fue designado para resguardar la Sala 1, sede de la mayoría de los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Cabe mencionar que fue Vicente Capello y Rocha, agente de la misma DFS desde 1961, quien fue puesto como encargado principal de la sala. Las trabas fueron aumentando y el derecho a la información negado. Académicos, familiares de las víctimas y periodistas denunciaron la imposibilidad de acceder a ciertos documentos debido a que faltaban o habían sido extraviados, además del sometimiento a arduos procesos burocráticos. En 2006 desaparece este organismo, la FEMOS, habiendo cumplido su función según la PGR, con ninguna condena y nulos resultados respecto a las indagatorias que le correspondían. Desde ese momento, los expedientes que se les daban a los familiares y víctimas comenzaron a ser versiones censuradas, testadas, y su reproducción dejó de ser gratuita. Las contradicciones continuaron y, dentro de todo, solo casos excepcionales dieron frutos, por ejemplo el de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada en 1974 y cuyo caso logró sentencia en 2006 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como algunas investigaciones de fenómenos de acoso hacia ciertos grupos estudiantiles y políticos como práctica de antaño. Aún así, la mayoría de los casos no han sido resueltos. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de abrir 532 casos de desapariciones forzadas relacionadas a los movimientos políticos y sociales, no tuvo gran avance. Los crímenes de lesa humanidad no han sido atendidos ni condenados sus autores materiales e intelectuales. La impunidad sigue deteniendo la ruta de la verdad y la justicia. El cierre es absoluto. La lucha por la verdad en el Palacio de Lecumberri continuaba hasta que el acceso a dichos registros fue clausurado. En una primera instancia, la estrategia fue negar lo evidente. La versión oficial es que la documentación contiene datos privados que deben ser protegidos por la seguridad e integridad de los individuos. Cabe mencionar que frente al cuestionamiento y la inconformidad de los usuarios, la directora general del Archivo General de la Nación, María de las Mercedes de Vega Armijo, recomendó buscar vías alternativas de información. Desde ese momento, la única manera de acceder a la documentación era supuestamente el portal electrónico Infomex. Para su consulta se debía justificar el interés específico, además de que los documentos serían versiones públicas con todos los datos borrados. Sin embargo, las peticiones en el portal eran rechazadas, haciendo saber que las mismas debían hacerse directamente al AGN, donde hoy siguen negando el acceso. En México no existe justicia, solo impunidad. No se trata de reconstruir los atropellos de la guerra sucia a partir de documentos político-militares emanados del Estado. Para ello existe el testimonio de cientos de militantes y familiares que han reconstruido este episodio y han denunciado el actual de las diferentes instituciones policíacas y militares. La protección de datos, el argumento para la creación del concepto histórico confidencial, intenta resguardar bajo llave información que jamás le perteneció al gobierno, que pertenece a los familiares y perjudicados. Los nombres que se podrían encontrar ahí no son de víctimas, eso los conocemos. Los únicos nombres que se comprometen son los de los perpetradores. Esa es la verdad que no quieren que vea la luz. La desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento, el aumento de presos políticos siguen siendo políticas de Estado. Los que ayer cometieron esos crímenes irreparables siguen estando hoy en el poder. No fueron excesos cometidos casualmente, fueron décadas de terror, esperanza y delirio que aún hoy, para bien y para mal, siguen presentes en la memoria colectiva. Y bueno, esta nota la compartimos desde el sitio de Regeneración Radio y pues queda claro que ahora con el cierre de este archivo histórico, pues es más difícil conocer la verdad, una verdad pues que se va construyendo todos los días y que, como lo dicen, pues los genocidas siguen ahí, aquellos que cometen delitos de lesa humanidad pues siguen en el poder. Y pues para mayor ejemplo está el caso de los compañeros de Ayotzinapa, pues quienes en últimos días les han estado poniendo trabas a expertos del grupo de expertos independientes mandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pues instituciones como la milicia están poniendo trabas para accesar a la verdad. Y bueno, vámonos con más información aquí en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Continuamos acá en su noticiero de los medios libres y pues bueno, ahora queremos compartirles una convocatoria que están realizando los compañeros de Radio Zapote, esta radio comunitaria que se encuentra al sur de la ciudad Monstruo y que también pues retransmite el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues los compañeros están realizando la convocatoria Radio Zapote 2016 y pues vamos a darle lectura a su convocatoria para que pues todos los radioescuchas que estén interesados pues en pertenecer a la barra de programación de Radio Zapote, esta radio comunitaria de el sur de la ciudad Monstruo, pues bueno, ahí les va para todos ustedes este comunicado. Convocamos a todas las personas y colectividades interesadas en llevar a cabo programas, series y transmisiones radiofónicas a producirlas y difundirlas desde el espacio y los canales de la frecuencia libre de Radio Zapote. La radio libre es una cultura global que se practica en las escenas artísticas, científicas y culturales independientes del mundo y en donde se escucha la voz, la música y las ideas nuevas. La radio libre es un espacio de la creatividad, de las propuestas, de la crítica y de la información que no es mercancía, sino verdad. Invitamos a la Radio Libre a todos, todas las, los que crean que la mejor manera de defender la libertad de expresión es tomándola en nuevas manos, de manera autónoma, a quienes todavía no se acostumbran a vivir en la censura, la vigilancia de las libertades y el control de las emociones por medios corporativos. Nuestra transmisión de radio da a conocer propuestas sonoras y musicales que no suenan en la radio convencional, estilos y experimentos artísticos y sociales que son parte de las expresiones actuales de la escena alternativa autogestiva. Nos gustan las producciones independientes que se relacionan con lo que vivimos en la actualidad y se arriesgan a mostrar una interpretación propia del mundo. Nos gusta escuchar a quienes comparten conocimiento y queremos que muchos otros y otras tengan también la oportunidad de escucharles. En este 2016 seguiremos siendo un canal de transmisión pública, antropológica, social, construido de manera colaborativa, con independencia editorial y calidad de contenidos como los que hemos producido durante 15 años desde las cabinas de la estación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Cuicuilco, sur de la Ciudad de México. Sus propuestas son bienvenidas en el correo de la estación, zapote.radiolibre@gmail.com. Todo esto hasta el 20 de febrero. Repito la dirección de correo, zapote.radiolibre@gmail.com. Libre es con V, no es con B. Repito otra vez la dirección de correo electrónico, zapote.radiolibre@gmail.com, zapote con Z. Visítanos en nuestra estación para conocer tu propuesta. Expande tus ideas, esparce la cultura, comparte la palabra, que vivan las radios y los medios libres. Y pues bueno, es esta la invitación de los compañeros de esta radio comunitaria del sur de la ciudad monstruo, Radio Zapote, que pues está haciendo el llamado, está haciendo la convocatoria, pues que toda la gente que quiera colaborar en este proyecto de informativo, en este proyecto de comunicación popular, pues manden sus datos, manden sus propuestas o que directamente vayan allá a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que pues se encuentra allá en Cuicuilco, como lo comenta, como lo describe en su convocatoria. Y pues bueno, para llegar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues es solamente llegar a la estación de metro Universidad, la terminal de la línea 2 del metro, perdón, de la línea 1, bueno, no recuerdo qué línea es, pues metro Universidad Indios Verdes, y pues bajarse en la terminal Universidad, tomar un pecero, un camión que te deja pues en la ENA, que es coloquialmente como se le conoce por acá en el sur. Y pues bueno, así rápidamente los dejarán en el periférico y solamente tendrán que cruzar con precaución el periférico por el puente peatonal. Y pues bueno, es así como dejamos la invitación de los compañeros de Radio Zapote a participar en su proyecto. Y pues bueno, seguimos con más información. Seguimos en este bloque desde el ombligo del monstruo con información pues de esta parte del mundo, de México, y pues queremos compartirles una próxima actividad a realizarse dentro de un mes justamente allá en Monterrey, Nuevo León, que será la Feria Libertaria del Libro y la Publicación en el 4 y el 6 de marzo, esto en Monterrey. El discurso oficial no se cansa de insistir que la fundación de la ciudad de Monterrey ya se llevó a cabo por gente emprendedora, quien construyó sus cimientos llevando a cuestas las inclemencias propias de un desierto. Al paso de los años, nos damos cuenta que el mito del desierto posee algunos detalles que merecen ser remendados. Existe, pues, un río que atraviesa la ciudad de orilla a orilla, pasando por sus valles, montañas, colonias, cárceles y cementerios, pero sobre todo atraviesa el cuerpo de sus habitantes. Hablamos del río del despojo, la violencia, la desigualdad y la injusticia, un río que brota desde los manantiales de la historia, pero el cual vimos desbordarse con la tormenta negra de la guerra. Su paso dejó miles de damnificados que aún no saben que lo son, y otros tantos miles que desean a toda costa obtener una respuesta de su desdicha. Tan solo aquí hay historias en el exilio que no han podido cruzar todas las fronteras y llegar a todos los rincones. Compartirlas se vuelve una necesidad y una exigencia. Es por eso que convocamos a colectivos, editoriales independientes y aquellos interesados en romper el cerco de la realidad para construir caminos de solidaridad que nos guíen hacia otros mundos posibles. Este 4, 5 y 6 de marzo se llevará a cabo la Feria Libertaria del Libro y la Publicación, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se desarrollarán actividades para el diálogo, la compartición de experiencias, la presentación de publicaciones, así como la venta y exposición de materiales editoriales. Quienes convocamos no creemos en las formas encapsuladas de la cultura, que reducen las dinámicas de la vida a consumo, que no ven a la gente como sujetos ni sujetas creativas, creativos, capaces de expropiar, reapropiar y expandir los conocimientos, ya sea libros, fanzines o publicaciones periódicas con contenido comprometido con la transformación del destino que nos marca en esta guerra. Buscamos trabajar mediados por la autogestión, la horizontalidad y la solidaridad para aproximarnos a una lucha frontal con las diferentes formas de opresión. Dentro de los objetivos está el crear saberes conjuntos e intercambiar herramientas para hacer frente a las máquinas editoriales de información que nos inundan con conocimiento fugaz, alineado y sin fondo en la realidad social, que provocan una lectura sesgada de nuestras necesidades, además privatizadoras de conocimientos populares y comunitarios, cerrándole a la mayoría la posibilidad de ver más allá de la dominación. Por esto mismo, vemos necesario la difusión de las ideas libertarias como herramienta que nos permita transformar las relaciones sociales impuestas por el Estado capital y así fortalecer nuestro quehacer. La dinámica de la feria será realizar talleres, presentaciones de libros, fanzines, revistas, publicaciones, conversatorios y expoventas. Se recibirán propuestas hasta el 15 de febrero al correo ferialibertariaenlace@gmail.com. Y el evento lo pueden también ver en Facebook. Y pues bueno, esta información nosotros la estamos recabando de el medio libre Proyecto Ambulante, este medio de comunicación libre de Oaxaca de Magón. Y pues bueno, continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Ahora en su sección Ombligo del Monstruo les traemos una nota del Somos de Otros Mundos. Esta es un pronunciamiento del Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, que hacen ciudadanos, organizaciones y movimientos alertan de la grave situación del agua en el estado de Chiapas, especialmente en Tuxtla Gutiérrez, y conforman el Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida. Reunidos a fecha de 29 de enero del 2016, las organizaciones e individuos abajo firmantes, preocupados y preocupadas por la grave situación social, política y ambiental por la que atraviesa nuestro estado y en especial la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, conformamos el Frente Chiapaneco en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida y exponemos lo siguiente. Condenamos la actitud de los diferentes partidos políticos de turno ante las políticas de protección y gestión de los diferentes bienes naturales que hacen de nuestro estado un estado rico en biodiversidad. Consideramos que dicha gestión ha sido enfocada a una estrategia extractivista de dichos bienes para el beneficio y rédito de las empresas mexicanas y extranjeras que han saqueado el estado durante años sin ninguna consideración por los pueblos indígenas, el campesinado y los ecosistemas que dan identidad a nuestra región. Especialmente señalamos y condenamos al Partido Verde Ecologista, que con la aplicación de la llamada economía verde y con la bandera de la protección del medio ambiente y por la lucha por el cambio climático han incrementado aún más los problemas medioambientales y desigualdad del Estado con la aplicación y puesta en marcha de proyectos REDD, ecoturismo, carreteras, represas, minería, ciudades sustentables y plantaciones de monocultivos de palma africana o jatropha. Hacemos eco de la denuncia pública del grave problema de contaminación proveniente del basurero gestionado por la empresa Proactiva, filial de Veolia, cuyos efluentes altamente contaminados con metales pesados llegan al río Grijalva, Suchiapa y Santo Domingo y son distribuidos posteriormente por Esmapa, llegando a las casas de los tuxtlecas y tuxtlecos provocando problemas de salud graves, cáncer, sarpullidos, etc. en la población. En este mismo sentido denunciamos el caso omiso de la Profepa, Semarnat, Conagua y los distintos gobiernos municipales ante las distintas denuncias llevadas a cabo por el ciudadano Héctor Montesinos, dueño del predio más afectado y que ha recibido amenazas de muerte en los últimos días. Nos preocupa la criminalización y el hostigamiento que el defensor del agua y los derechos humanos, Héctor Montesinos y su familia, están viviendo, así como la persecución que vive María Delia Ruiz Torres por su lucha por proteger el río Sabinal, por lo que exigimos la seguridad física y psicológica de los compañeros, compañeras, y solicitamos se persiga a los responsables de la corrupción y contaminación del agua en el estado de Chiapas. Asimismo, nos manifestamos en contra de la plataforma logística de acopio y transporte de productos en Ocosocuautla, que no es más que parte de la maquinaria para seguir explotando los bienes naturales de Chiapas y que además está situada en una zona de gran riqueza natural gracias a los altos niveles de precipitación. Exigimos un manejo sustentable de las aguas residuales que van a dar al río Sabinal, cuyos embovedados están al borde del colapso y la implantación de una nueva cultura del agua en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que tenga en cuenta aspectos sociales, ecológicos, económicos y no políticos como se ha dado hasta la fecha. En este sentido rechazamos cualquier tipo de proceso de privatización que se pueda dar. Exigimos el cierre inmediato de la extracción de material arenoso y la actividad de las caleras que causan graves problemas medioambientales y de salud. Nos oponemos a las altas tarifas de electricidad que pagamos en nuestro estado y a la instalación de las 5 presas proyectadas para el río Usumacinta, río aún sin represar y cuyas presas podrían traer un impacto sin precedentes, y las más de 99 concesiones mineras que amenazan con contaminar los ríos y dañar la salud de los habitantes de Chiapas. Ante esta situación, hacemos un llamado a la población a levantarse, organizarse y proponer alternativas desde la ciudadanía, exigiendo espacios democráticos de consulta donde la voz del pueblo pueda ser escuchada y tomada en cuenta. Queremos un modelo de desarrollo que atienda a las necesidades sociales y no a unas cuantas empresas, que atienda a las necesidades de los ecosistemas para poder dejar a los y las que vienen detrás un mundo libre de contaminación, saludable y socialmente justo. Exigimos que se lleven a cabo los mecanismos necesarios para poder castigar y detener la actividad saqueadora de empresas nacionales y multinacionales que operan en el territorio explotando los bienes naturales y contaminando agua, tierra y aire. Anunciamos que nos unimos a la jornada del 14 al 22 de marzo, Jornada Internacional contra las Represas por la Vida y los Ríos, que se convoca desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas, MAPDER, Chiapas. Invitamos a demás organizaciones, colectivos y movimientos se unan a posicionar juntos y juntas. Ni agua para las presas, ni agua para las empresas, ni presas ni presos. Organizaciones que conformamos el Frente, Chiapanecas en Defensa del Agua, Otros Mundos AC, Mocri CNPA MNN, Amigos del Río Sabinal, OPES Histórica, Frente Popular Ricardo Flores Magón, Héctor Montesinos Cano y Frente Popular Revolucionario. Bueno, termina el comunicado que hace este reciente creado Frente por la Lucha en Defensa del Agua y seguimos con otras notas. Y bueno, para mí es bien significativo y bien especial, emotivo, estar aquí de vuelta en el CCH Vallejo, tocando para Regeneración, porque un poco mis raíces, tomando el micro, fueron aquí. Ellos me abrieron el espacio hace varios años y aquí estuvimos rimando desde hace mucho tiempo y es un orgullo volver acá y encontrarme con la banda de CCH Vallejo, que siguen trabajando duro, la banda de Regeneración. Échales un ruido, por favor, resistiendo,

En octubre de 2015, tras lo que se estima fueron 6 años de negociaciones, los 12 países involucrados en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, mejor conocido como TPP, por sus siglas en inglés, anunciaron que finalmente daban por concluido el primer proceso y con ello una nueva etapa del tratado que entra en vigor el 4 de febrero de aquel año en una cumbre que tuvo lugar en Nueva Zelanda, donde participaron presidentes y jefes de Estado de los 12 países que integran la alianza comercial. El tratado fue aprobado, por lo que ahora solo resta, en el caso de México, el envío del documento al Senado de la República para su ratificación final. Los antecedentes del esquema del TPP se remontan a un acuerdo de libre comercio, el P3, integrado inicialmente por Chile, Nueva Zelanda y Singapur, cuyas metas, estipuladas bajo la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por sus siglas en inglés, consistía en liberalizar el comercio e inversiones. Posteriormente se transformó en el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica, debido a que Chile mostró inconformidades en materia agrícola. Bajo ese nombre se optó por dar mayor prioridad a aspectos tecnológicos y de cooperación comercial. En 2005, con la culminación de la quinta ronda de discusiones, los aspectos fundamentales del tratado fueron firmados bajo el nombre de Acuerdo Cerrado de Asociación Económica entre Tres. Fue ese momento que se invitó a Brunei Darussalam a participar en las negociaciones, conformando entonces el P4. El acuerdo buscaba impulsar la liberación progresiva de áreas comerciales, financieras, científicas, tecnológicas, entre otras, entre aquellos países que lo integraban. Luego de 2008, se inició lo que ellos denominaron el proceso de ampliación del tratado. Fue entonces cuando Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam y Malasia se integraron. Posteriormente, en 2010, inició el proceso de negociación formal de TPP, durante el cual se han realizado periódicamente rondas de discusión. En 2011, México expresó de forma abierta su interés para unirse al tratado en el marco de la cumbre de líderes de APEC, que tuvo lugar en Honolulu, Hawái, siendo oficialmente invitado a participar en 2012. Hoy los suscritos son Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile. Además, hay países que se han integrado como observadores, entre los que se encuentran Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Uruguay, España y Paraguay. La versión oficial explica que se trata de un acuerdo de cooperación económica y comercial de proporciones globales que modificará el panorama de integración entre los participantes a través de una estrategia de integración de la región comercial Asia-Pacífico, que ha experimentado en la última década un notable crecimiento y que además viene acompañado de un acuerdo de cooperación ambiental y un memorando de entendimiento sobre cooperación laboral. El tratado impulsará además el relevo del modelo unilateral que caracterizaba a la OMC por un modelo multilateral que tiene por objetivo no solo la liberación comercial de estas economías en la región del Pacífico, sino también el aislamiento o imposición de reglas de comercio e inversión a los países aglutinados en el bloque BRICS, que incluye China, India, Brasil, Rusia y Sudáfrica. Lo cierto es que el Tratado Transpacífico representa una nueva generación de tratados. Como muchos críticos han apuntado, se trata del acuerdo de mayor dimensión negociado desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994. Si bien los representantes de cada país han explicado que se trata de un tratado comercial, en realidad trasciende por mucho el aspecto comercial. Se trata de la nueva generación de tratados corporativos de amplia envergadura, y a través de este se busca trascender las viejas políticas de comercio formal para consolidar lo que se estima representa un nuevo sistema de protección y derechos del capital privado y de las corporaciones transnacionales. Frente a esto, y a más de 20 años del TLC, debiera existir una memoria que arroje luz sobre la realidad de este tratado y sobre sus corrosivos efectos. Esta memoria nos dice que precisamente estos proyectos y tratados que de antaño han augurado mayor bienestar social a través del desarrollo, se han traducido en brutales proyectos de muerte impuestos por el beneficio de unos pocos. Hoy, una nueva ofensiva de la clase corporativa está entrando en vigor y supondrá una nueva fase de acumulación por despojo y exterminio. Mientras esto ocurre, los de arriba, igual que hicieron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros tratados, vuelven a vociferar historias prometeicas que vinculan su noción de progreso con bienestar. Sin embargo, debemos de reactivar esa memoria histórica y no solo desenmascarar los mitos del progreso, sino negarnos a su idea de que la inserción en los circuitos internacionales del capital va a traer una forma de superación. Y en este sentido, las luchas de los pueblos son uno de los mayores testimonios que tenemos hoy de este mito. La lógica que fundamenta el TPP y su esquema de integración está profundamente enraizado en el desarrollo del sistema neoliberal y por tanto en la creación de un nuevo orden económico global, que entre otras características busca debilitar lo que quedaba del modelo de Estado-Nación, posicionando los intereses de corporaciones y transnacionales por sobre este. Además, dicho modelo ha implicado la imposición de muchos de lo que muchos han denominado como la dictadura financiera, que conlleva, entre otros aspectos, la liberación de las corporaciones de cualquier control estatal, la apertura de fronteras únicamente al comercio e inversionistas y, por tanto, al flujo del capital, así como la desregularización del mercado para promover el máximo crecimiento económico, la desaparición de bienes comunes en favor del modelo que otorga prioridad a la privatización de sectores y que promueve su destrucción, la flexibilización del sistema laboral, el sistema de la deuda como pilar, la desaparición de derechos y un largo etcétera. La imposición de este nuevo orden mundial no podría, sin embargo, tener lugar si no fuera gracias a una serie de cambios estructurales que se han gestado a través de instituciones y organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, además de la presión que ejercen las corporaciones transnacionales. El TPP, en este sentido, da continuidad a ese proyecto que lleva gestándose desde finales de los años 60. Decir tratado, como muchos han apuntado, no es más que un eufemismo para decir que se trata de un acuerdo mediante el cual están creando o afinando medidas altamente proteccionistas, diseñadas para minimizar las ganancias de las corporaciones. Las áreas donde mayor preocupación se han expresado involucran a derechos de autor y propiedad intelectual, patentes, derechos medioambientales y sectores como el campo, así como temas concernientes a la inversión y derechos de las transnacionales. En cuanto a derechos de autor, se está buscando implementar un nuevo modelo de economía digital, fantasma de la ley antipiratería, mejor conocida como SOPA, y con esto la homologación en el sistema de derechos de autor de Estados Unidos, la implementación y legalización de sistemas de vigilancia digital mucho más restrictivos impulsados por los intermediarios del servicio de Internet, penas mayores para aquellos que violen sus leyes, además del control y bloqueo automático de cualquier contenido que viole sus marcos legales. En cuanto a la industria farmacéutica y patentes, la industria farmacéutica norteamericana junto con la Organización de Industrias Biotecnológicas buscan implementar periodos de protección de las patentes mucho más extensos. Además, de acuerdo con artículos publicados, la Asociación de Investigadores y Productores Farmacéuticos de América, que representa a los corporativos dedicados a la investigación y fabricación farmacéutica y biotecnológica, están buscando establecer un sistema de compensación por el tiempo que se demora en los países en poner los medicamentos en el mercado, lo que afecta directamente todo el periodo de pruebas que se realizan y el proceso de registro sanitario. Finalmente, el sistema de control de violación de patentes se volvería mucho más restrictivo, además de que está buscando patentar otras áreas como aquellas que conciernen a procedimientos y tratamientos quirúrgicos y de diagnóstico. Todo ello lograría una vez más beneficiar a la industria farmacéutica privada, impactaría negativamente en la disponibilidad de medicamentos y accesibilidad para la población. En cuanto a materia del campo, recursos naturales y derechos ambientales, se busca garantizar el desarrollo de grandes monopolios transnacionales como Monsanto, Cargill o Gruma, protección de derechos de los fitomejorados, que amenazan con destruir la soberanía alimentaria del campo, incrementando los niveles de pobreza y afectando aún más la producción y comunidades, que tendrían además implicaciones en el sistema de intercambio de semillas, ya que buscan impedirlo, además de que reforzaría la dependencia alimentaria con Estados Unidos. De acuerdo con Lucía Sepúlveda, de la campaña Yo no quiero transgénicos en Chile, países como Chile y México serán obligados a ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, lo que supone echar a andar un proyecto de propiedad intelectual de las semillas, derogar la actual ley de semillas, además de abrir camino para las transnacionales. En cuanto a recursos naturales, el tratado da prioridad a intereses de inversionistas extranjeros que busquen entrar en el territorio para explotar recursos, aumentando los procesos de despojo, desposesión y destrucción del territorio a manos de las transnacionales. Sobre la inversión privada, se establecerá un sistema de protección para los inversores a través de la creación de un tribunal internacional extrajudicial que se ocupará de las sanciones en caso de que se incurra en ellas ante cualquier conflicto de intereses que surja entre un país y la transnacional. El acuerdo obliga al gobierno a plegarse a los intereses de las transnacionales. Esto es, de ahora en adelante el país tendrá que resolver cualquier conflicto en beneficio de la empresa, ya sea en materia medioambiental, de seguridad, económica, de salud, etc. El economista y académico norteamericano Joseph Stiglitz explicó que en particular el capítulo específico da a los inversionistas extranjeros el derecho de demandar a los gobiernos en tribunales internacionales privados cuando creen que las regulaciones gubernamentales contravengan los términos del TPP. Además de que cualquier modificación o medida gubernamental que atente contra sus intereses será considerada como expropiación y deberá ser compensada en cuanto tal. En relación a Europa, Estados Unidos ha estado negociando la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, que tiene como función implementar los principios de cooperación en los países localizados en la zona del Atlántico Norte, lo que también conllevaría la aplicación del mismo sistema de derechos y protección de corporativos en esta zona. El TPP se ha estado negociando durante años en completo secreto y no es sino hasta hace poco que el tratado fue publicado. Muchos han alertado sobre las terribles consecuencias que este va a acarrear consigo. Hasta ahora se sabe que han estado involucradas más de 500 representantes de corporaciones, quienes se han integrado al diseño y proceso de negociación. En México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Gil, fue bastante claro al respecto de la integración de grandes corporaciones al diseño y negociación del tratado en una entrevista que aparece en la revista Expansión. En ella menciona que ningún país contaba con un modelo de cooperación entre empresarios y Estado tan efectivo como el de México. Desde el principio decidieron el Estado acompañarse del sector privado para conocer sus posturas y recibir sus consejos. Yo creo que en México es el país que mayor empresarios cargaba en las negociaciones, dice Guajardo. Lo que hicimos fue rescatar que los voceros fueran voceros de nivel, que tuvieran empresas importantes y que pudieran hablar con autoridad moral. Las declaraciones evidencian lo que se trata, mientras que la información que se ofreció a la población fue más bien escasa y se caracterizó por un lenguaje confuso, y mientras los pueblos originarios no fueron siquiera consultados y por derecho se estipula que en medida que se verán fuertemente afectados debieron hacerlo. El Estado decidió integrar a representantes de las corporaciones para velar por el interés común. Esto no llega tampoco como sorpresa. De antaño las corporaciones junto con su Estado se han dedicado a obrar de tal modo, sin embargo deja entrever la lucha que se avecina. Es importante destacar que gran parte de lo que implicará este tratado ha sido anunciado sin cesar en muchas de las inquietudes y reflexiones de los compañeros zapatistas han expresado en muchos de sus comunicados durante más de 10 años. Ante la nueva etapa de ofensiva, son muchos los colectivos y organizaciones que se han manifestado en oposición, así como muchas movilizaciones que han tenido lugar, desde redes como Detengamos al TPP, Acción Ciudadana en Japón, Flush, de TPP, TPP Abierto, etc., hasta megamovilizaciones como las que tuvo lugar en Berlín el pasado noviembre y cuyos materiales se comparten aquí en la nota, una serie fotográfica, a la más reciente convocatoria a la acción que se hizo en México desde el Rancho Electrónico y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Los anarquistas Stuart Christine y Albert Meltzer escribieron que el Estado fue construido bajo el culto a la esclavitud y sobrevive bajo el culto a la muerte. Ese culto a la muerte es materializado hoy precisamente por el sistema neoliberal y el TPP está por ser el pilar estratégico a través del cual avanzará esta nueva ofensiva contra los pueblos y contra nosotros. A través del TPP las corporaciones están creando las reglas globales que van a regir la economía, estableciendo las normas para controlar las zonas económicas, así como para ampliar el espectro de influencia y beneficio. Se trata entonces básicamente de un asunto de poder, de quién detenta este poder, y es por eso que las negociaciones se han realizado de forma bilateral entre los países más influyentes, dejando al resto de los países solo con la posibilidad de adaptarse a sus normas y al resto de la población mundial que no forma parte de ese 1%, sometidos a los mandatos de la clase corporativa. Bueno, y esta nota la podemos encontrar junto con una interesante serie fotográfica de la compañera Sari Denis, tomada en noviembre pasado allá en Berlín, en donde se realizó esta marcha, donde más de 250 mil personas pues participaron, y de manera simultánea pues se realizaron marchas en otros lugares como Ámsterdam, Múnich, Bruselas, París, Madrid y Helsinki. El llamado por un comercio mundial justo se extiende a otros lados de libre comercio, como el Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA, Unión Europea con Canadá, y el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Bueno, esto es la información que podemos encontrar ahí en el sitio de Subversiones. Y pues, como les comentábamos al principio de la columna, en las semanas fueron realizadas varias movilizaciones. En Chile, allá pues se realizó una donde trabajadores de los sindicatos del sector público pues salieron a decir también no al TPP, que como podemos ver pues es este acuerdo negociado a través de los estados, pero en donde las grandes corporaciones fueron quienes están pues definiendo las reglas económicas que regirán a una gran parte de este planeta, y pues en donde nosotros como mexicanos estamos incluidos. En esta semana en Chile, pues como les comentaba, los sindicatos del sector público se movilizaron. La Coordinadora Nacional de Gremios Afiliados a la Internacional de Servicios Públicos en Chile rechazó la firma por parte del gobierno chileno del Acuerdo Transpacífico, un tratado de libre comercio que las últimas dos administraciones han negociado a espaldas de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y del Parlamento. La Coordinadora Nacional de Gremios Afiliados a la Internacional de Servicios Públicos en Chile, conformada por organizaciones del sector de la Administración Central del Estado, Salud Municipal, Judicial y Agua, rechazan la firma por parte del gobierno chileno del Acuerdo Transpacífico, un tratado de libre comercio que las últimas dos administraciones se han negociado a espaldas de la ciudadanía. Chile ya cuenta con acuerdos comerciales con todos los países miembros de este nuevo pacto, por lo tanto el TPP generaría nulos o mínimos beneficios comerciales o impondría nuevas normas y regulaciones que restringirían la posibilidad de decidir soberanamente las políticas que se implementan en aquel país. El 4 de febrero, los defensores del TPP, entre ellos Chile, firmaron en Nueva Zelanda este acuerdo después de 7 años de negociaciones secretas avaladas por los grupos empresariales que integran estos países y que pretende cambiar el poder de las grandes corporaciones y quitar la capacidad de los gobiernos y parlamentos para regular los intereses corporativos. Ese mismo día, las organizaciones del sector público en Chile salieron a las calles como señal de oposición a tal acuerdo. No es menor que la firma del acuerdo se produzca en menos de 3 meses de hacer público el texto de 5.000 páginas, sin haber existido tiempo suficiente para hacer un debate público en torno a una mentira con alto grado de sensibilidad en el desarrollo y la calidad de vida de los pueblos. En ese sentido, la inexistencia del debate público junto con la falta del análisis riguroso y transparente dan cuenta de las precarias condiciones en términos de legitimidad democrática y ejercicio pleno de la soberanía en las cuales se adopta la decisión de participar en este esquema de obligaciones. Las organizaciones sindicales allá en Chile llevan denunciando desde hace tiempo que esas negociaciones emergen como expresión de la fase más reciente de acumulación capitalista que trae consigo la fragmentación de los procesos de producción y de la deslocalización de los distintos segmentos de la producción en diferentes países y regiones en función de las oportunidades que brindan en materia de aumento a la rentabilidad, sean a partir del acceso a trabajadores con baja remuneración y cargas sociales, el acceso a recursos naturales abundantes, la disponibilidad de tecnología con trabajadores altamente capacitados y la cercanía de los mercados de consumo según el caso. De esta forma, la producción tiende a concentrarse en las denominadas cadenas globales de valor conducidas por las empresas transnacionales que miran el mapa mundial como escenario de operaciones y promueven para el fortalecimiento de sus posibilidades de explotación un programa político que apunta hacia la desgobernanza, desregularización, apertura comercial, liberación liberalización financiera, blindaje jurídico de sus operaciones mediante cláusulas de protección a las inversiones, outsourcing, terciarizaciones y privatizaciones entre las principales herramientas promovidas. El TPP socava la democracia, el llamado derecho de regular está seriamente restringido. El TPP da a las corporaciones el derecho a demandar a los gobernantes por acciones democráticas tomadas en favor del interés público y a través de una cláusula denominada Solución de Controversias Inversionista-Estado, ISDS, que castiga a los gobiernos que actúan o legislan en contra de las ganancias de los grandes inversores extranjeros. Esto socavará la democracia y el estado de soberanía y desalentará activamente a los gobiernos de perseguir las políticas públicas legítimas y objetivos regulatorios. Empresas de Estado y monopolios designados. El acuerdo contiene un capítulo especialmente dedicado a las empresas estatales y monopolios designados, dirigido a reducir la participación del Estado en el ámbito comercial y de prestación de servicios básicos. Desde esa perspectiva se impone la regla de la neutralidad competitiva impuesta por parte de Estados Unidos y Australia con el pretendido objetivo de nivelar las condiciones de competencia con las empresas privadas. A partir de ese esquema, el acuerdo le impone a las empresas estatales y los monopolios estatales la adopción de consideraciones comerciales como base de actuación, ignorando su vocación pública expresada, por ejemplo, en la misión de asegurar las provisiones de servicios o derechos esenciales como el agua potable, la energía o el acceso a la cultura. Aquí en México, pues, podríamos destacar el acceso a la educación, entre otros, y presentando una fuerte impronta mercantilista que iguala el rol de las empresas públicas y privadas en la vida de la sociedad. También se limita la capacidad de que el Estado, a través de sus empresas y monopolios, aplique política pública de promoción productiva, industrial y por ende social, al prohibir a estas la discriminación a favor de proveedores nacionales y de otras empresas en sus compras de bienes o contrataciones de servicios. Por su parte, la nivelación de las condiciones de competencia se expresa con claridad en la prohibición a los estados de otorgar ventajas a sus empresas públicas por vías de subsidios, créditos preferenciales o accesos privilegiados a la contratación pública. La fuerte atención dedicada a las empresas del Estado en el acuerdo es una de las características distintivas del esquema. Se presenta como un contenido claramente más ofensivo que los contenidos en los tratados más de libre comercio más exigentes y constituyen una obligación TLC Plus para el caso de Chile. El capítulo relativo a las compras estatales es una muestra más de la vocación del tratado para la limitación de la política pública y del interés para profundizar la apertura de la operación de las empresas privadas en todas las esferas de la vida pública nacional. El tratado establece la apertura plena de las compras estatales y la prohibición de discriminar a favor de las empresas locales y prestadores locales en función de objetivos de interés nacional. Los estados consignan mediante listas positivas las entidades, bienes y servicios que quedan sujetos a las obligaciones del capítulo. La lista que ha presentado Chile incluye un amplio conjunto de organismos de gobierno de alcance nacional, subnacional e incluso a las empresas del Estado. Por otro, mientras que incluye a todos los tipos de bienes sin excepción, se excluye a los servicios financieros de toda índole y a los relativos al almacenamiento y hosting de datos de gobierno. Asimismo, la oferta de Chile excluye de las obligaciones de apertura y no discriminación a las políticas de compra relativas a la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, nada se establece en relación a la promoción de emprendimientos de economía solidaria o las iniciativas vinculadas a la promoción económica productiva de zonas geográficas empobrecidas o la promoción del empleo en determinados colectivos de trabajadores y trabajadoras, entre muchos posibles aspectos. Finalmente, en el caso de Chile, el capítulo de compras públicas implica una apertura extra para las empresas y prestadores de servicio de Malasia y Vietnam, con quienes no tiene acuerdo vigente en la materia. Pero la lucha no ha terminado. Luego de la firma, se iniciará un proceso en el que cada país debe ratificar el acuerdo a nivel nacional, en muchos casos a través de una votación del Parlamento. El acuerdo no obliga a un país a menos que ese país lo ratifique, y hay muchos acuerdos que se han firmado pero nunca ratificado. Ahora es el momento de trabajar con los aliados para crear conciencia y presión a los parlamentos y gobiernos a no ratificar. El acuerdo entrará en vigor para los países ratificados cuando al menos 6 firmantes, que representan el 85% del PIB combinado de los firmantes originales, han ratificado. Esto significa que la ratificación de los Estados Unidos es muy importante y ha sido el tema de debate en las primarias en Estados Unidos, con muchos candidatos hablando en contra del acuerdo, incluyendo Hillary Clinton, Bernie Sanders y Donald Trump, afiliadas a la ICP en los Estados Unidos. Están luchando para asegurar que la votación del Congreso a finales de este año no ratifique el acuerdo, pero que necesitan de su ayuda ahora. De lo anterior, los sindicatos del sector público en Chile tienen la convicción de que la ratificación de la firma del TPP profundizaría la sistemática vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como lo han hecho todos los tratados de libre comercio firmados por parte de nuestro país durante las últimas décadas. Este tipo de tratados no consideran ni garantizan el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, pero además profundizan las desigualdades y la insustentabilidad ambiental en los territorios. Bueno, y esta nota pues es firmada por los trabajadores públicos allá en Chile, quienes pues exigen que el Parlamento chileno rechace el acuerdo, que en adelante ningún tratado sea negociado con cláusulas secretas y sin estándares mínimos de participación y transparencia, que el Estado garantice el derecho a consulta previa a los pueblos indígenas en el marco de este y otros acuerdos que les afectan directamente, que el gobierno dé a conocer el texto íntegro del TPP ya pactado, los estudios de impacto informados por el ministro y que transparente la negociación sobre diversos tratados, que en ningún caso el gobierno de Chile renuncie a la soberanía y al derecho de sus pueblos a la autodeterminación. Bueno, este documento, publicado en Resumen Latinoamericano, es firmado por, entre otras, la Agrupación de Empleados Fiscales, la Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada y así una lista de una docena de organizaciones, todas del sector público chileno, pues quienes desarrollan un análisis más a fondo al respecto de lo que implicaría este tratado, sobre todo en las cuestiones de servicios públicos. Y bueno, pues sería interesante conocer aquí en México cuáles fueron las áreas que se están abriendo al concurso del sector privado, ya no solo nacional sino internacional, y en una competencia pues desleal con algunas otras economías. Pues no sorprenderá mucho el ver entre esos aspectos ya liberalizados al mercado la educación, la salud, que pues se ha hablado muy reciente de estas reformas al sistema público de salud en México, en donde pues se están homogenizando estos sistemas de servicios antes públicos y ahora que pretenden abrir al mercado, y en donde pues el interés nacional y el interés público queda relegado a, pues ya no se diga segundo término, ¿no? Bueno, pues esta es la columna caminera, en este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, y pues estaremos informándoles posteriormente de cómo van, o más bien cómo se organiza la resistencia en los diferentes países al respecto de este tipo de tratados. Y vámonos a cerrar este noticiero del 5 de febrero. De igual manera, pues les recordamos que hoy 5 de febrero se estará realizando esta movilización por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en demanda de la libertad de los presos políticos que tienen ya desde hace algunos meses. Y bueno, pues esperamos que los estén acompañando. La marcha parte de las 10 horas de Los Pinos hacia el Zócalo, y también pues estará realizando este encuentro nacional por la indignación convocado por los padres de familia de los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Este se estará realizando los días 5 y 6 de febrero ahí en el Sindicato de Telefonistas. Bueno, pues ahí en las redes sociales estaremos dando a conocer más información de la dirección. Y con esto pues vamos con esto. Bueno, nos vamos con una rola y cerramos esta emisión del 5 de febrero del 2016, Noticias de Abajo ML.